todo mundo, sí señor, va a bailar en ese momento. El éxito de éxitos, el taladro. Y es con el pulpo. ¿Y dónde están las mujeres, hombre? ¡Ahí llegó, compadre! Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se loquea. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se loquea. Y eso es con saborcito. ¿Quieres una bomba? Dame más, ¿quieres el misil? Dame más, ¿quieres mi torpedo? Dame más, ¿te gusta mi taladro? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¿Quieres mi taladro? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se lumbea. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se lumbea. ¡Vamos arriba, vamos arriba! Con saborcito. Ese taladro mamacita que te va a meñar, ese taladro mamacita que te va a encantar, ese taladro mamacita que te va a gustar, ese taladro mamacita que te va a meñar. ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más. ¿Quieres el misil? Dame más, dame más. ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más. ¿Te gusta mi taladro? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¿Quieres mi taladro? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se lo. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se tuquea. ¡Con saborcito! ¡Pulpo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Ese taladro mamacita que te va a menear, ese taladro mamacita que te va a encantar, ese taladro mamacita que te va a gustar, ese taladro mamacita que te va a menear. ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más. ¿Quieres el misil? Dame más, dame más. ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más. ¿Te gusta mi taladro? ¿Quieres mi taladro? Raca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¿Quieres mi taladro? Raca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se loquea. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se loquea. ¿Quieres una bomba? ¿Quieres el misil? ¿Quieres mi torpedo? ¿Te gusta mi taladro? Raca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¿Quieres mi taladro? Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se lumbea. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrega, mira cómo se lumbea. Oye, le damos un aplauso bonito, muchachos, hombre. Oye, ¿hay discos para ella? Por supuesto que hay discos para ella y también para ellos, compadre. Por favor, le damos disco. Un aplauso bonito. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Muy amables. ¡Qué bárbaro! Ya se me cansaron, muchachos. Ahora sí ya se me cansaron, ya. ¡Nos escucha, nos escucha! Oye, ya nos vamos todavía. ¡Nos escucha, nos escucha! ¡Es que no se escucha, raza, hombre! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ok, movidito, compadre, porque esta noche estamos de fiesta. Así que vamos rápidamente. Este temita es movidito, sabrosito, dice.